Yes. There are issues famous in that. The law of your land, the rules of broken. There are the issues that are on the ground. Rights of men, women, things. Mediante cuál es posible las percepciones,

accidente, sino por el estado de conciencia en que hubiera. Solo puede ser de gente despierta. Afortunadamente no cayó ningún pedazo más encima, si no hubiera matado un poco de gente. Veamos nosotros como, por ejemplo, la gente reacciona ante los impactos, ante lo que ya ha sucedido. Pero nunca en la vida los veo ustedes previendo las cosas. Si no siempre después de que ya se les sucede algo, se agarran, corren, vamos a ver qué hacen, a ver cómo ponen el remedio, cuando ya para qué. Cuando ya sucedió. ¿Por qué les pasa eso? Porque están dormidos. Muchas veces en el cosmos, el infinito, hay un choque de mundos, porque a veces chocan los mundos. Los telescopios los han podido ver. Así como chocan nuestros carros, así los mundos del espacio a veces se dan sus fracasos. Son catástrofes, pero espantosas, calculen ustedes. Un choque de mundos, ¿cómo será de terrible? Entonces esa fuerza viene aquí a nuestra tierra. La reciben. De inmediato entran en la actividad, se declaran guerra, van a los campos de batalla, enarbolan lemas, que por la democracia, que por la patria, que por no sé qué, que por no sé cuándo. Pero ignoran qué fue lo que los mandó a la guerra. Nada más que la vibración que los tocó. De hecho, tengo un choque de burros en el espacio. Tocó esa fuerza, entonces son millones de seres humanos contra millones en los campos de batalla. Están peleando, pero no saben por qué. Están dormidos. Si estuvieran despiertos, es obvio que no andan de derecho. De manera que la conciencia humana está dormida. ¿Qué se necesita despertar? Claro, está que se necesita salir de ese estado de conciencia en que uno se encuentra. Si ustedes tuvieran la conciencia de Dios, podrían ver, oír, tocar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Pero están dormidos. ¿En qué no naciste tú? Cabello blanco todavía, de manera que no está en vista. 1952. Está bien, naciste en el 52. Yo en el 50 saqué la edición del matrimonio perfecto, primera edición. Había escrito ese libro. ¿Qué hacías tú en 1950? mucho confundimiento, un resurgimiento de su vida. Comenzó algo nuevo, comenzó su existencia en forma nueva, es decir, se resurgió su vida, como si se hubiera levantado, como si hubiera iniciado y hubiera empezado en forma diferente. Después del 37. Pero podemos seguirle, y le sumamos así. Expulsados por la eternidad.

división del nombre, son los más importantes. Y el cuerpo a voluntad. Y entré en este cuerpo a voluntad. ¿Por qué? Porque estoy despierto y puedo hacerlo. Narraré el final y el principio de esta existencia, nada más, porque sería un milagro narrarles toda una vida. Además, ustedes no vinieron aquí a oír vidas ajenas. En todo caso, quiero decirles que sí, los últimos instantes en el lecho de muerte, llega un doctor al lugar hasta donde vivía, una casa chimona, la en el distrito federal. Con, me toma el pulso, se sienta en una silla, la única que existía era del cuarto chorrito. Mueve la cabeza diciendo: este caso está perdido. Se retira porque no hay más que hacer. Tenía una peritonitis aguda. No había remedios tan eficaces como ahora para poder combatir una peritonitis aguda en el último instante. Fue retirado el doctor. La pobre mujer que me acompaña lanza algunos gritos de dolor y implora a San Pedro, a San Pablo y a todos los santos del cielo, pero de nada valió porque ya era mi hora de desencarnar. Alguien me jala pues por la cintura, vuelvo a ver, se la mete la mano, corta con su voz el cordón plateado y ahí que quedó sin cuerpo, desencarnado en el mundo astral. Final de una vida larga y dura. Principios de la presente. Uno de los grandes maestros de la ley del karma, esos maestros que miden el destino de los hombres y que viven en los mundos superiores, se acerca y me dice: maestro Samael Ambeor, ya todo está listo, sígame. Respondí: está bien, venerable maestro, le seguiré. El adepto aquel se dirige a determinada casa. Yo voy tras él. Penetra en una casa antigua, con un jardín ancho y empedrado, atraviesa un patio, luego una pequeña sala y por último se adentra en una recámara. Escucho allí de dolor de una mujer que sufre dolores de partos. Me observo a mí mismo y veo que un hilo muy sutil me conecta a esa criatura que está por nacer. Es el cordón de plata del cual se ocupará tanto Dr. Martes y Sánchez Rampo. Obediente a ese cordón se le denomina el Antakarana. Y se dice que tiene siete aspectos diferentes. Pero el instante en que la criatura nace, el momento en que hace la primera inhalación, le sucede lo que le sucede a un hombre que está dormido y otro llega y lo toca y despierta instantáneamente. Claro, el momento en que aquella criatura hace la primera inhalación, yo siento jalado instantáneamente, atraído hacia el interior de aquel pequeño cuerpo de niño, con tan gran sorpresa que no pude menos de lanzar a algunos alaridos, a algunos llantos. Lo arreglo en el cordón, me acuestan junto a mi madre terrenal. más remedio que concentrarse en su divina madre Kundalini, suplicarle, pedirle que elimine, que desintegre ese defecto, ella lo desintegrará. Y la conciencia dentro del mismo, embutida, quedará liberada. Y si uno desintegra todos los defectos, la conciencia queda toda despierta. Y estando uno perfectamente despierto, puede recordar sus vidas anteriores, puede penetrar en el misterio, ver lo que existió hace millones de años, etc. Pero dormido no fue. ¿Y quién es la divina madre Kundalini? Les digo a todos con franqueza. Es una variante de nuestro propio ser, pero derivado. Es una parte de nosotros mismos, que dijéramos, algo que tenemos allá dentro, todos. Si nos concentramos en esa parte, la madre divina Kundalini, también se le puede decir estrella, Marcio, la Virgen del Mar. Ella desintegrará, quebrantará los yoes esos que personifican a nuestros defectos. Lo interesante es trabajar diariamente hasta conseguir que no quede uno ni un solo defecto. Si lo logra, quedará despierto. El que queda despierto puede cambiar de cuerpo a voluntad. Yo, por ejemplo, puedo dejar este cuerpo y meterme en otro cuerpo a voluntad. ¿Por qué? Porque sencillamente mi conciencia despertó. Yo trabajé muy duro en antiguas eternidades para poder conseguir el despertar de la conciencia. Esa es una ventaja enorme. Al dar uno saber de dónde viene, saber para dónde va, qué es lo que existe antes del nacimiento, qué es lo que existe más allá de la muerte. ¿Y cómo queda uno cuando despierta? Es un poco duro lo que yo les voy a decir, prepárense, que es una bomba atómica. Cuando uno despierta, ¿verdad?, se da cuenta de que sus semejantes, que antes uno los consideraba personas normales, se da cuenta de que no son normales, de que son anormales. Pero eso está dormido despierto. Cuando uno está dormido, uno cree que uno es normal y que todos los que lo rodean son normales. Correcto. Pero cuando uno despierta, con dolor se da cuenta de que uno está metido en un alcohol. De que todos están re locos. Pero mientras uno está también loco, no se cree sano. Es lo curioso del caso. Pero vean ustedes algo muy interesante, señor. En la casa de Orapis, que así llaman la casa esa de los locos, ¿no?, sucede que todos esos enfermitos de esta se creen cuernos. Cuando un loco acepta que está loco, es señal inequívoca de que ya se está sanando. Normalmente él piensa que está sano. Los doctores, cuando ven a un loco que ya se está loco, está enfermo, entonces los doctores ya comienzan a jugar con agrado que ese sujeto, que ese paciente está ya pronto listo para salir del sanatorio. Y cuando ya definitivamente dice, sí, ¿verdad?, yo estoy enfermo, estuve muy enfermo, ¿verdad?, que yo estuve loco. Entonces los doctores le hacen sus exámenes psiquiátricos, a ver qué tal acaba, qué mejoría obtener. Ya realmente acepta que totalmente estuvo de remate y demás, y contesta las preguntas por cuando la aprovechan para la casa, ya no hay más cosas. Pero bien, algo similar sucede con un individuo cuando quiere despertar. Sucede que cuando alguien acepta que está dormido y que tiene una psiquis anormal, es señal segura de que está para despertar. Es seguro que está para despertar. Mientras alguien diga, no, yo estoy despierto y soy una persona cuerda, pues pobrecito, estoy enfermo.

personalidad. La personalidad se forma durante los 7 años y se robustece con el tiempo y con las experiencias.